el Partido Socialista del Resurgimiento Árabe de Siria, publicó declaración hace poco en apoyo a la justa causa del partido y pueblo coreanos por la construcción del Estado próspero socialista. Por otra parte, el número de abril del rotativo búlgaro Iskra redactó el trabajo que condena al ensayo militar conjunto de Estados Unidos y sus títeres surcoreanos que se efectúa cada año.